medianoche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allá afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición Extraños, el regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Tarde pero seguro, dice el viejo adagio, o más vale tarde que nunca. Usted elija el que quiera, pero estamos en el aire, Condición Extraños número 42, versión Radionauta, 106.3 MHz. Si lo suyo es el dial, ese con el hilito que va girando el dial, o si tiene, si es un afortunado que tiene un dial digital, si bueno, 106.3. Si no, www.radionautafm.wordpress.com. Está en el mundo de la informática, como el señor Negrox Delfino, que ya está del otro lado. Vaya a saber pispeando qué oscura cosa, porque no puede ser de otro modo. Así que vamos a darle, antes que nada, la bienvenida al señor Matu Operator, que está del otro lado del cristal. Puedes saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo lindo, a pesar de la inmunda lluvia. Odio la lluvia. De este lado del cristal, la señorita Covino. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mal, pero acostumbrado. Y el señor Lucas Cozzali. Mojado. Es lo que sospeché. Es decir, como puede ser, como suele suceder los días de lluvia. Bueno, aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al teléfono 451-6917. O si no, al grupo Condición Extraños Radionauta 106.3. Esas son las vías de comunicación directa con los entes responsables de este proyecto radial que va martes tras martes. Como casi como una condena de 20 a 22. Hoy un poquito más tarde, por cuestiones climáticas. Sí. Tengamos en cuenta que cuando uno llama un remis, te tarda un poquito más. Así que bueno. Pero el mundo no se detiene, queridos amigos, por una lluviecita en La Plata. Y se vienen cosas nuevas en el mundo de la música. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de un personaje bastante cercano al riñón de Condición Extraños. O sea, hay gente devota que casi cae de rodillas cuando se menciona este nombre. Estamos hablando del otrora voz de The Smiths, actual solista, el señor Morrissey. Justo, y en víspera que vienen los Jesus and Mary Chain. Ajá, mire usted. Otro inglés piola. Uh-huh. Este. Bueno, hay novedades. Sí, está por sacar un disco. Se supo que los temas nuevos, presentó tres temas nuevos hace un par de semanas en un concierto que terminó medio enquilombado porque un fan lo golpeó. Sí, un atrevido. Sí. Estaba presentando tres temas nuevos que van a seguir en el disco que se viene. Ajá. Y ahora, la semana pasada, ya largó el nuevo sencillo, que se llama, el primer sencillo, World Peace Is None of Your Business. Sí. Exacto, la paz mundial no es tu negocio. Eso es el tema que largó, homónimo del disco también, que va a tener 12 canciones, más otras 6 en la edición deluxe, como viene saliendo, como sale antes en iTunes y todos esos portales que generalmente traen más temas. O en la cajita, que sale mucho más plata. La famosa cajita feliz. Claro, la cajita feliz. Claro. Así que esto está anunciado para la fecha el 15 de julio. Va a estar en todas casi, las casi baterías, el físico, ¿no? Sí, casi para el cumpleaños. Mira, sí, oh, bueno, ya saben, 20 pesos cada uno. Hacemos el cumpleaños, para el cumpleaños de la señorita Covino, le regalamos el disco nuevo de Morrissey. a través de Harvest Records, una compañía discográfica que durante años supo acunar gente como Barclay, James Harvest y todas esas bandas muy sinfónicas de los 70. Incluso Supertramp grabó en ese sello. Pero bueno, ahora graba Morrissey ahí. Y Mo siempre es un misterio porque no maneja redes sociales, nada de nada. Así se hace que, el otro. Sí, siempre comunicados oficiales, repartidos por toda la prensa. Ni una palabra de más, ni una palabra menos, hasta que salga el disco. Bueno, y en estos días ya hay un nuevo corte. Sí, Istanbul. Así es. Istanbul. Istanbul. Sí. Bueno, le cuento rápidamente que el disco comprende 12 canciones, más otras 6 de edición deluxe. Joe Ciccarelli es el productor. White Stripes, sí. Beck, The Strokes. ¿Sí? Tiene ahí con qué pelar. Sí, tiene un background interesante. Fue grabado en Francia con la banda que lo acompaña habitualmente, que es Buzz Burner en guitarra, Jesse Tobias en guitarra, Solomon Walker en bajo, Matthew Walker en batería y Gustavo Mansur en teclados. El colombiano, ¿se acuerdan cuando lo vieron en vivo acá? El que hablaba castellano. Sí. Sí, que saludaba y esas cosas. Claro, pero tenía yo la duda de si no era el novio, el colombiano. Dicen que se lo... Bueno, pero bueno, esas cosas no tienen... Que lo sirve a Moss. Claro, exactamente. Le hace el favorcito. Claro. Sí, sí, sí. Le da la alegría. Claro. Y viste que fama, los morochos tienen fama de... latino. Buen porte. Claro, latino. Exactamente. Claro. Claro, buen calcetín, dicen por ahí. Latino. Bueno, hay un Twitter de Morrissey, le digo. Usted que decía que se mantenía alejado de la gente. Sí, sí, pero se lo abrí hace poco, es verdad. Claro, exactamente. Se lo abrí la semana pasada. Claro, it's Morrissey. O sea, es Morrissey. Sí, sí. Es como, ¿cómo es el que hacía la campaña electoral acá? Decía, es agosto. Bueno, me vas a acordar a eso. Pero es agosto. Claro. El otro. Pero luego, de todo el revuelo, lanzó un comunicado a través de su página oficial que es yours truly, o sea, verdaderamente tuyo. Él es tan así que no puede con su genio. Aclarando que no hace uso de ninguna de las redes sociales, tal como decía el señor Lucas, y que todos esos perfiles son truchos, así. O sea, claro. El Twitter es trucho. Bueno. O sea, el Twitter que es It's Morrissey. It's Morrissey. It's Morrissey no existe. ¿Sí? Bueno, no es que no existe, no es oficial. Bueno, así que bueno, World Peace Is None of Your Business es el título del disco y también el título del tema con el que vamos a abrir oficialmente Condiciones Extrañas número 42. A las 50 hacemos fiesta, les aviso. Un zafarrancho, como diría el señor Lucas. Mire que la... Un rechinar el catre. Un rechinar del catre. Claro, por eso, ya tiene otra connotación. Se me vienen en zunga, más o menos para agosto sería, ¿no? Está fresquito, pero bueno. Acá está la tapa del disco, ¿sí? Que aparece Morrissey con un perro. Y que no sé qué le está mostrando. A ver, yo le digo que es... Es un pen. Un pendrive. ¿Qué sé yo? Bájatelo de iTunes, le estoy diciendo. Eso me parece. Comprarlo en iTunes. Y el perro es un... ¿cómo se llama? Parece un labrador. Un labrador, exacto. Marrón, color chocolate. Claro. Bueno, acá está el tracklist. Y vino en su motocicleta hasta ahí. Sí, sí. Bastante cachivoteado. Sí, sí, sí. Claro, o sea, en realidad podría conseguirse una más copa. No, pero le copa esa. Bueno. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el tema homónimo, como... Se suele decir en estos términos, de World Peace Is Not None of Your Business, Morrissey, estreno, así en Condiciones Extrañas, número 42, por la nota 106.3. Thank you. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Del mundo también en nuestras caras, lo cual es preocupante ya. Porque sí. Puede venir el FBI a buscarnos. Sí, sí, sí. Están transmitiendo en vivo nuestros rostros. Exacto. Sí. A la mierda con la magia de la radio. Usted porque pensaba que yo tenía una, más allá de esta voz sensual, tenía una cara acorde con esta voz, olvídelo. Es esto lo que hay. Otra cosa no van a conseguir. Olvídelo. Bueno, seguimos en Condiciones Extrañas y vamos a meternos en esos tópicos que a todos nos gustan, porque tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con la lluvia, con este momento así. Claro. La lluvia y el viento, el ruido del mar, el sucundún, sucundún. Vamos parafraseando a Donald McCloskey, que alguna vez se llenó de plata con un estribillo tan pelotudo como ese. Pero bueno... Todavía sigue cobrando el royalties. Absolutamente. Aparte de tu... más guita hizo con traducción de los temas de ABBA. ¿Sí? Para la versión en castellano de las canciones de ABBA. Bueno, un estribillo pelotudo, pero ningún pelotudo el exacto. Señor. Exacto. Señor McCloskey. Ni más ni menos. Vamos a meternos con un tema espinoso, porque ustedes sabemos que no, el sexo... No, espinoso no. En este caso es casi salvaje, podría decirse. Pero hay 10 técnicas sexuales insólitamente exóticas. Bueno, que me dejan a mi hija para que arranque. El balanceo tibetano, dice la hormiga caliente. Me encantó eso, quisiera saber cómo la es. La pinza birmana. Me encantó. Claro, parece, eso parece de cosa. Habría que llamar al señor Leito Darralde para que explique la pinza birmana, porque parece de lucha libre, en realidad. Sí. Chapelet Thai. Sí, puede que todos estos términos te suenen a chino. ¿Ustedes me están escuchando a mí? Sí. Bien. Y que es que precisamente desde allí vienen, dice... las diferentes prácticas sexuales evolucionan en Occidente, aunque en Oriente ya son consideradas milenarias. Es más, en Oriente todo es milenario, sí, siempre viene millones de años. Sí, no sé, eso nos dicen, qué sé yo, nosotros nos lo creemos. Los asiáticos nos llevan ventaja en esto de los juegos de la cama, sí, y por eso es que es de ellos de quienes traemos las técnicas eróticas más exóticas. Mire usted. Bueno, detrás de todos estos términos se esconden diferentes habilidades que nos llevarían a alcanzar nuevos niveles orgásmicos. O sea, cada vez mejor, ¿no? Nosotros recogemos 10 de las... No dice eso, dice nuevos. Nosotros... Claro, son superadores. Hay que ser superadores. Exactamente, sí. Es la cuota de superación. Sí, el que no aprende, se jode. Nosotros recogemos, perdón de la palabra, 10 de las menos conocidas y más placenteras tácticas venidas directamente del otro lado del mundo... Sí, también podrían venir de Marte sin ningún problema. El carrete filipino, vamos a empezar con la primera. La primera me encantó, carrete, carrete filipino. Técnica sexual originaria de los burdeles filipinos. Una vez el señor Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, contaba algunas andanzas así por algunos burdeles filipinos. Vamos a decir la misma, ¿no? Decía que los filipinos son los mejores amantes, ¿no? Y también quedan embarazados. ¿Se acuerda del filipino embarazado? Bueno, cuyas prostitutas... son diestras en el uso y abuso de todo tipo de trucos para maximizar el placer de los clientes. Tomen, ahí tienen. Para trola, las filipinas. Sí. Se trata de una práctica milenaria que fue pasando de madres a hijas y de madame en aprendices, devenidas en madame después, bueno, a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Básicamente consiste en atar un cordel, bramante o hilo en la base del muñequito amigo, ¿sí? Para así conteñirlo. Te hacen la morcillita, ¿no? No, la qué dolor. ¿Sí? Y de esta forma alargar el coito e intensificar el orgasmo. Claro, o sea, se te queda la cabeza, te queda media gangrenosa. Violeta. Sí. Claro, agarrando un tono como violetita. Una tortuga. Claro, una morcillita. Haces una morcillita, así. Bueno, las mujeres distras en el arte del cordel filipino saben apretar y soltar el hilo en el momento preciso. Claro, a la voz de Aura. No, duele. Suélteme. Duele. Yo veo que duele. Eso. Tiene el color justo. Es como cocinar una carne, ¿no? Exacto. Está jugoso. Sí. Dice, para hacer, dice, bueno, son diestras en el arte para hacerse con las riendas del clímax del compañero y o cliente. Claro. Por regla general, el cordel se ata al pene ya erecto y se oprime suavemente durante la felación y la masturbación. Se hacen todo. Te tocan. Se llevan cosas. Todo, sí. Obvio. Sí. Para luego apretarlo más durante el coito, que se convierte en un acto mucho más placentero por la acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. ¿Sí? Mm. Ahora lo dejas un rato más y se muere miserablemente. Porque... No, bueno, son expertas. Claro. La mujer debe aflojar el carrete. Largame el carrete, Víctor. Largame que lo quedo. Claro. Largame que se me muere. En el momento que se decide liberarle de su ovulación, que es espectacular. O sea, en surtidor. Afloja el carrete, vieja. Afloja el carrete. Claro. Creo que vamos a aflojar el carrete que no es morcilla. Ya que se incrementa la sensibilidad del pene. Las mujeres aseguran que quien domina esta técnica tiene un enorme éxito asegurado con los hombres. O sea, si lo suyo es el carrete, querida, tiene éxito garantizado. Bueno, yo le voy a contar la hormiga caliente. La hormiga caliente. Dice, estamos hablando de una auténtica delicatez en lúbrica, de una especialidad para... ¿Es meter el coso en el hormiguero? ¿Un hormiguero, no sé, por ejemplo? Es una especialidad para... Sí, los nombres no te dicen nada. Claro, ¿no? Pues son... hormiguita caliente. Mucha metáfora. Sí. Claro. Una especialidad para gourmets del sexo, dominada por una minoría de prostitutas de lujo, y que solo se sirve en los más selectos clubes japoneses de alto standing. Ajá. Se trata de usar determinados insectos. ¡Opa! Ya se pone peligroso. Era literal, hormiga. Inofensivos, dice, para estimular ciertas partes de la anatomía de los clientes. El bicho más utilizado es la hormiga común. Para que se me fue una hormiga. Claro. Y es más, bicho más raro. Bicho. Es más raro el uso de invertebrados como caracoles o babosas. Gracias. Yo tengo cucarachas en casa, ¿sirve? No. Quedando restringida la utilización de seres más dañinos o desagradables como la cuca o el 100 pies. Ahora el 100 pies hace estragos. Con 100 patitas caminando, mamita querida. Te fumó un pucho con el 100 pies. Claro, esto dice para clubes más sadomasoquistas. Claro, más sadas. Bueno, la práctica de la hormiga caliente consiste en sacar un recipiente lleno de hormiguitas para depositar varias sobre los testículos del cliente mientras se le practica una felación. Le digo que más vale que no sean hormigas coloradas porque no. Te mastican. Uf. Esta divertida técnica, dice, erótica, es conocida como formicofilia. Claro, hormigas. El famoso formitox, el veneno para las hormigas. Claro. Y la prostituta que la domina suele usar un puñado de hormigas. Entrenada, ¿cómo se entrenan las hormigas así? Bueno, no lo sé. Va distribuyendo, le dice, va un puñado de hormigas que va sustituyendo a medida que abandonan la zona a estimular, que no se limita a los testículos y se extiende también al perineo y al ano. Uy, señores, están en peligro. En peligro total. La hormiga caliente no solo hace más placentera la felación e intensifica el orgasmo, gracias al cosquilleo provocado por las hormigas, también aporta placer psicológico derivado de usar insectos en el acto sexual. Yo no lo veo nada placentero. Algunos clientes aficionados a la formicofilia llegan a solicitar que se les apliquen hormigas en los pezones, en las axilas o en la vagina de las prostitutas para que el hormigueo se extienda por todo el cuerpo o por ambos cuerpos. Bueno, no me gusta. Está buena, sí, está buena. A mí me vienen gustando todas, todas me vienen gustando. Son peligrosas, le digo. Fin de semana pagué comprar alcohol. Juntate unas hormigas. Y... Vieja, me voy al parque a juntar las hormigas. ¿Droga para qué? Si hay hormigas. Bueno. 3. Continúe. El balanceo tibetano. Uh-huh. A ver. En antiguos grabados del Tíbet ya se pueden encontrar imágenes de parejas realizando esta sagrada técnica en la que el hombre se siente en la postura del loto. Sí. ¿Sabes cuál es la postura del loto? Sí. ¿Cómo es? Sí, no me haga explicar, explíquela usted. No sé cuál es la postura del loto, por eso pregunto. Y bueno, después se la muestro. No, pero si no, no puedo continuar. Dele. Bueno, y la mujer en su regazo enroscando las piernas en su cintura. Ahora te la entiende. Mira el loto. Bien. Con razón, el loto. Para introducir bien el peno durante su vagina, dice. Uf, el peno. Sí. ¿Viste? ¿Qué le tradujo, Morris? Bueno, se trata de compartir la respiración con las bocas juntas, es decir, cuando él exhala, ella inhala, y viceversa. Todo ello sin sacar el pene de la vagina. Sí. Al inhalar aire, la mujer mece su pelvis hacia adelante y contrae los músculos vaginales, y al exhalarlo, se mece hacia atrás y relaja los músculos vaginales. Este balanceo produce un efecto hipnótico y hace que los amantes se concentren solo en sus respiraciones, en sus sensaciones y en su placer. Eso es muy oriental. ¿Cómo dice que el orgasmo es de escándalo? Sí. El orgasmo es de escándalo. Sí, no se vuelve de eso. Se lo aseguro. Aguante balanceo tibetano. Ya leerlo calienta. Sí, bueno. Mamita querida, no quiero ni saber. Ya, pinza me duele eso. Solo en los burdeles del sudeste asiático pueden encontrarse prostitutas asequibles capaces de hacer la pinza birmana. Me parece que es como la doble Nelson invertida, la llave de jiu-jitsu. Claro. En occidente, las meretrices, que domina esa técnica cuesta en un ojo de la cara. Dice así directamente el tipo que ya probó todas las cosas. Dijo, quiero hacer la pinza birmana, ¿cuánto sale? $8,000. No, ese, ¿no te parece un poquito exagerado el precio? ¿No te fuiste un poquito al carajo? No, dice, porque lo vale. Usted no sabe lo que es la pinza birmana. La pinza birmana es el arte de amasar el pene usando la vagina como si fuera una mano. Hoy venimos prendido fuego, ¿qué pasa? Haceme un matambre, claro. Me sequé todo lo que me va a empapar. Me acaloré. Dice, para ello, la mujer debe tener un gran dominio de los músculos vaginales, que suelen entrenar a tal efecto con unas bolas chinas. Las bolas chinas son unas cosas que se introducen así y tucu tucu tuc, tuc, tuc, tuc. Claro, exactamente. ¿Así? Para masajear y estimular convenientemente el miembro viril, dice acá. Como el placer que se transmite al pene, con esta técnica es inmenso, te podés morir, dicen algunos. Sobre todo cuando te cae la cuenta, ¿no? La eyaculación no tarda en llegar. Es para eyaculadores precoces. Digo, así de toque. No, es para los que les gusta rápido, claro. No necesariamente. Y es entonces cuando la prostituta, que está en todo, pinza la base del pene con los dedos de las manos o de los pies, a veces es más canchera, ¿sí? Para retardar el orgasmo el mayor tiempo posible. Claro, te hace la trabadita. Cuando estás a punto caramelo, te hace la ¡trac! Te lo trago así. Que ¿Dónde va? Finalmente, cuando llega el momento... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cuando llega el momento, la señorita presiona un punto clave de la acupuntura que hay entre el escroto y el ano con el objeto de conseguir una eyaculación que a más de uno le hizo perder el sentido. Claro, claro, se te cierra un ojo. Claro, con los ojos claro, en blanco. Perdés un ojo de preso y el otro te cierra. Claro, quedás ciego. O sea, porque uno se te va en el acto sexual y otro cuando pagás. Es terrible. Claro. No, mira la pinza birmana. Impresionante. Me agarra escalofrío. Genial. Ahora voy a googlear todo esto en imagen. Sí, exactamente. Bueno, nos metemos con al filo de la navaja. Al filo de la navaja. Bajo este nombre se agrupan diferentes técnicas de estimulación con cuchillos, cuchillas, navajas y otras armas blancas. Y el morbo está en la peligrosidad de los objetos. Claro. Tiene su puesta de riesgo. Las glándulas suprarrenales se ponen en funcionamiento, generan adrenalina y agudizan los instintos, que perciben mucho mejor los de cuchillos y navajas. Puede multiplicar los orgasmos, sobre todo si la mujer es una desconocida y combina sus caricias de acero. Creo que la pueden matar, por ejemplo. Amorofilia, dice. Consiste en vendar los ojos de su víctima. No. Esto es atracción fatal, una de ellas. Sí, algo así. Que nunca tiene muy claro cómo puede acabar la cosa. Claro. Y, pues... claro, acabas muerto o te acaban antes. Sí. No. Puedes acabar con tu vida, sí. Por ejemplo. Claro. Hay prostitutas diestras en el manejo de las cuchillas, capaces de conseguir un orgasmo de sus clientes estimulando sus penes mientras les afeitan el pubis y los testículos, mirá. No, es muy riesgoso. Claro, es como jugar al barbero de Sevilla. Claro. Y acá cita Indiana Jones, en el riesgo está la diversión, como decimos nosotros, y la prudencia está el placer. No, pero ¿y si hay alguna que no es tan diestra y lo deja usted sin nada ahí abajo? No, es mi primer día, te dice, tenés los ojos vendados y te dice mi primer día. Joder, claro. Ya de tu madre. Allá voy. Claro, o que dice, no, la ciega no. Claro. Ay, que sea lo que Dios quiera. Dice. Bueno, el cangrejo ruso. Los rusos, cangrejo ruso, güey, amor. Dice, hay que viajar hasta Moscú y tratar con altos cargos de la mafia para que, tras el pago de una alta suma de dinero, te introduzcan en los lupanares de lujo en los que se practica el cangrejo ruso, una técnica sexual de raíces chinas, país donde era conocida como el golpe del amor. Bah. Se trata de un golpe seco e indoloro en las costillas. ¿Quién te garantiza que va a ser indoloro? ¿Por qué es seco? Sí, de ahí debe ser. Sí, viene la meretriz con un durmiente. Claro. Dice, un golpe seco e indoloro, te parte en medio. Compró un cacho de tapa, ¿viste? Claro. Con un tirante techo. Bueno, al estimular dice... Cierta zona de acupuntura relacionada con el conducto menos noble del cuerpo humano hace que se contraiga el ano y así se multiplique el placer del pene que está... Se te frunce, pero del miedo. ...introducido en su interior. Ah, bueno. Es, por consiguiente, una técnica usada durante la sodomía y para hacerla se suelen utilizar dos prostitutas. Una es penetrada y la otra es la que da el golpe, ¿no? Sí. ¿Cuánta plata en puta llevamos? Una fortuna. Sí, sí, sí. Aparte, estos son... Sí, de lujo. Sale más caro que alimentar. Estos son burdeles de lujo. Es preciso, dice, que la chica que golpea sepa bien a dónde da el golpe, mirarlo, de cara a no adelantar demasiado el orgasmo, pues esa contracción anal involuntaria es extremadamente placentera. Bueno, si la chica no es tan canchera, cagaron. Claro, o te quiebra una costilla. Lo estrangula. No, pues terrible. O sea, la fruncidita es normal. ¿Sabes? Pero la fruncidita te lo puede estrangular, ¿no? Por eso, mano. Por eso, tenés que pegar en el momento justo. Porque terminas doblado, muchacho, como un perro. ¿Cómo era esto? Y con el muñequito estrangulado. No, cangrejo ruso, olvídense. Claro, es para la mafia. Muy peligroso, es para la mafia rusa. Les digo. De esto tiene que haber curso, pues. Esto hay que quedar en la tecla, ¿eh? Sí. Es como cocinar un pescado. Sí. Muy bien. El chapelet thai. Si el punto G es un misterio, dice acá el experto, su equivalente masculino al punto P. ¿Hay un punto P? Ya no digamos. Los sexólogos aseguran que está escondido justo detrás de la próstata y algunos creen que solo las más hábiles prostitutas tailandesas son capaces de buscarlo, encontrarlo y estimularlo a través de, por ejemplo, una endoscopía. Claro. Así directamente. Para ello hacen uso de una técnica masajística que consiste en introducir durante el coito y casi a traición, casi al caso de mariachi, vamos mal, claro, dice, un rosario anal. Eso. Claro, con pequeñas bolitas de entre 1 y 3 centímetros en el trasero del cliente e irlo retirando poco a poco en el momento del clímax. Claro, es como tirar la cadena, cerrar. Listo. No, poco a poco, dice, no es asqueroso. Para así multiplicar el placer orgásmico hasta extremo sobrehumano, dice el tipo, está completamente desbocado, no le importa un carajo, aullar de placer. Trae una más grande. Claro, traeme el de 5 centímetros de diámetro, porque este de 1 no se me hace ni la tos. Se está relamiendo de antemano el tipo, es un degenerado. Dice, si poseen largos y finos dedos, como el señorito Covino, por ejemplo. Sí, pero usted no. Usted me asusta con esos dedos. Los profesionales del amor que aplican el chatalet thai también serán capaces de estimular el mítico punto P con sus manos. O sea, si te hacen un tacto, así, ¡opa! Claro. Listo, te vienen los dedos así como Morticia Adams, más o menos. Bueno. Mamadera, por Dios, me agarra escalofrío. O sea, acabo de tener una contractura. Bueno, pero si a usted le gusta el sexo anal, le va a gustar eso. Así bien, que llegamos al 8. Si llegamos hasta acá, tenemos un aguante. Claro. Sí, hay una billetera muy amplia. Una gana. Sí, aparte. Claro. Aparte. Hiposigfilia o asfixiofilia. Oh, esa es la que te cogotean. No. Estaba pensando en eso. Claro, esa, la gran Hutchins, que se colgó para que le pegara más. La pasión del hombre durante el acto sexual con las manos o con un objeto. Te cogotean así. Claro, devolviéndosela cada cierto tiempo para que no se ahogue. Claro, por eso, para que no haga la gran Michael Hutchins. Y acá justo está un relacionado que dice 10 errores sexuales que no debes cometer. Así que... Por ejemplo, ponerte una soga alrededor y saltar de una silla. Claro. Bueno, esto dice que es muy efectiva esta técnica. Ajá, mire. Ya que está demostrado que la disminución del riesgo sanguíneo en el cerebro multiplica el placer sexual. Ajá. Preguntale a Kung Fu que te me había metido en un placar todo hecho con un nudo en el cogote. Es una práctica cara y peligrosa, puesto que la falta de riesgo puede ocasionar daños cerebrales o incluso la muerte, como le ocurrió a algún cantante famoso. Mirá, la tiró Michael con Hutchins. Carpa, ya la habíamos nombrado. Si la asfixiofilia se hace utilizando una bolsa de plástico para cortar la respiración, se llama rebreathing. No, gracias. Rebreathing. Gracias, con la bolsita guardada. La bolsita será la de pegamento. Yo me estoy interesando todo mucho, no sé qué me pasa. Ay, no, le el digo. El puesto 9. Felación a la carta. Oh, mira qué bueno. ¿Qué va a tomar hoy? Felación a la carta. ¿Qué se va a servir? A mí se me da la mostaza. Hoy me apetece, dice. Felación a la carta. Las prostitutas dominan todas las técnicas de succión del pene y gracias a la creciente afluencia de turismo exportan sus técnicas a Occidente. En Shanghái ya hay hoteles de lujo que ofrecen la carta 7 textures para que el cliente escoja la felación al té, en la que se alterna un té helado con un té caliente para estimular el pene, al eucalipto. Te equivocaste, nena, felación, llama al gerente. Eucaliptus con burbujas de champán o cualquier otra bebida carbonatada, con agua casi hirviendo, con hielo picado, con batido o la traca final con petacetas que aseguran fantástico orgasmo lleno de grumos y chasquidos. Orgasmo lleno de grumos y chasquidos. no sé, unos honguitos medio locos te ponen, claro, dice, ahí, dice, qué que, sé yo. Dice que el señor Faca, que está del otro lado mirando por Ustream, dice que se ve medio borroso, dice, pero Marcela está leyendo con mucho entusiasmo. Ah, sí, sí. Me sacó la ficha. Así sí, vamos a prender más luz acá adentro. Para que se vea bien la cara de la delincuente. Pero qué cosa. Ella es la madama de todo esto. Es un artículo escrito por ella. No, no. Siga usted. La última. 10. Masaje acuático. Ah. Masaje acuático. Se realiza en todo el mundo. Sí, mientras donde haya agua. No, yo no lo conozco. No, acá no conocemos nada de todo. Punta Lara, no. No. Sí, pero no da. Poquito, moquito, hormiga. Pero viste que los sábados lo andan con la boquita, ¿verdad? No, no, no. Guarda bueno, eso. Originaria de clubes japoneses. En algunos hay piscinas con paredes transparentes para que los clientes vean a las chicas sumergidas. Se trata de aprovechar la ingravidez acuática para realizar posturas imposibles, usando lubricantes especiales y aplicando chorros de agua de diferente presión para aumentar el placer. Si el cliente lo pide, se usan cuerdas. Es lo que se llama water bondage. En Madrid hay un club, El Agua y Masaje, Ramón y Caja 39. Es la calle. El lugar, sí. Bueno, anótelo, anótelo porque sí. Si... que dispone de un spa lúbrico que incluye un circuito erótico y diferentes masajes de jacuzzi con varias señoritas. Bueno, este último fue el más light al final. El más light, es verdad. Sí, está bien, está en el puesto 10. Bueno. Bueno, pero a usted le gustaron prácticamente todos. Todos. Igual me parece que el más bravo es el cangrejo ruso, que te cagan a palo. El cangrejo, gracias, sí, paso yo con el cangrejo. Bueno, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo en todo esto, sí, ¿no? Sí, siempre se aprende. Hay que saberlo por lugar. Para no aburrirse. Hay que ir probando, claro, sí, por supuesto. El de recuerda la con las hormigas que no se vayan. Y el de la navaja, que no le den una principiante, claro, que no le den una novata porque puede llegar a resultar un poco sangriento. Es como, digamos, igual, por ejemplo, como palo y a la bolsa sería una combinación del cangrejo ruso con la bolsa de plástico. ¿Les parece? Seguro sale como piña. No sé. Para todo se necesita mucha experiencia, se lo voy diciendo. La práctica es el maestro, eso claro. Lo dicho. Así que bueno, no me traigan acá una muchacha inexperta porque no, ustedes corren peligro. Bueno, digo si vengo cortado el próximo martes. Si van a ir, martes. Claro. Sí, claro. Le dije a la vecinita. Claro. Una vecinita de 13 años. O sea, aparte de generado pedófilo, ¿viste? Claro. Ya que estamos, ya que nos vamos a meter en el submundo. Vamos a hacerla todas, claro. Claro, vamos a hacerla bien. La de toque. Bueno. ¿Vamos a poner un manto de piedad sobre este bloque? Sí, por favor. Ya, porque ya me vieron la cara y ya no me gustó. Claro, sí, lo estamos transmitiendo en vivo. Claro, o sea, son esas cosas terribles cosas del negro delfino. Nos queda dentro de un rato, se va a estar acá adentro y vamos a ver cómo se maneja con la camarita. Así que bueno, vamos a escuchar a Cosaquitos en Globo. Ah, Cosaquitos, ¿sí? Exacto. La banda de Ramos Mejía, que estuvo tocando acá un par de semanas atrás en el marco de la fiesta Ectoplasma. Sí. Hizo bailar a Everybody. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar, si no me olvido, ¿cómo se llama el tema? Dominante. Sí, señor. refranero popular de condición extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Radio.com. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Llegó el momento del señor Pablo Delfino, nuestro columnista especializado en tecnologías y cosas así locas, vinculadas al mundo de los juegos y estas cosas que tienen que ver con la internet y ese tipo de computadoras y esas cosas que le encantan. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo lindo. Bueno, antes que nada, pase la dirección de donde puede ver su cara en este caso, sí. Vía web. La dirección es un canal de Ustream, ¿sí? Ajá, muy bien. Y ahora Ustream cambió de dominio, antes era .com y ahora es .tv, ¿sí? Y ahora me dice, entonces, ahora es mío, dice. Sí, Ustream.tv/MutantsWeb, ¿sí? Ahí está. Ahí estamos saliendo en vivo y en directo para la televisión checoslovaca. Tienen que saber, disculpa, pero la conexión acá no es muy buena, así que estamos haciendo todo lo posible para que no se corte. Por ejemplo, posiblemente ahora estén viendo el bloque anterior. Sin ningún problema. No, tanto delay no, pero... pero bueno. Estamos en China, pero Estamos en el momento de más hondo dramatismo del programa. Así que bueno, cuéntenos qué se trae abajo. El poncho no, básicamente qué trae en su notebook. Vengo con regalos. Ah, interesantes y no tanto. Claro, el tipo es regalero, él es regalero siempre. Sí, en realidad iba a traer CDs. Sí. Sí, pero quiero que me escriban en Facebook a ver cuántos CDs hago, o sea, cuántas copias. Ajá. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde tiene que escribir? Al Facebook de Condición Extraño de Radionauta. De Radionauta 106.3. Sí. Ya saben, Condición Extraño de Radionauta 106.3. Ahí se anotan para los jueguitos. Te los enumero. A ver. ¿Sí? Compilados 6.000 juegos de Mame 32, ¿sí? De los fichines. Claro, 600, los más clásicos. 600 juegos de Atari originales y 600 juegos de Sega original. Todo eso junto en un CD. Todo eso en un CD, ¿sí? Y... sigo, ¿sí? Con la línea de World of Warcraft, ¿sí? StarCraft. Claro, la licencia es esa, sí. Sí, sigo con eso y aparte de la licencia, si lo quieren en CD, lo regalo también en CD. Porque ya los voy a tirar. Porque... claro, ya no tiene más lugar en su casa el señor Delfino, entonces... A ver, StarCraft, World of Warcraft, ¿sí? Tres expansiones de World of Warcraft, ¿sí? Cataclismo... el Rey Lynch y el World of Warcraft normal, ¿sí? Son key originales. O sea, son, digamos, vos instalás el juego... Si claves de activación originales. Así sí, vos tenés el juego original como si lo hubieras comprado en Estados Unidos, pero jugás de acá. Ajá. ¿Sí? El server es el original, ¿sí? Que si ustedes hoy mismo lo tienen que pagar, vale por mes son creo que $15 la cuenta. Yo se las regalo. Ahí nomás. Sí, así que el que se quiere enviciar con un juego de MMORPG, ¿sí? Claro. Les doy. No le voy a regalar mi cuenta, pero sí le voy a regalar el juego para que se hagan todos los personajes, porque si tengo que regalar la cuenta, se me va la vida ahí. Claro. Directamente. Sí, no. Una persona me la quiso comprar. Tengo 5 personajes full O sea, nivel 90, 5 personajes, ¿sí? De World of Warcraft. Y un chabón en Mercado Libre me lo quería comprar por 5.000 pesos. O sea, 1.000 pesos por cada personaje me pagaba. Y no se la vendí. Y no. Y no, que, son fueron 5 años. Por eso, también otro número. Bueno, así que tengo... Quiero también... vengo con novedades de juegos gratis online masivos. Opa. ¿Sí? De guerra. ¿Sí? Tipo... ¿Sí? Que se llama Warface. ¿Sí? Warface.com. Se hacen la cuenta ahí, se bajan el juego completo y se ponen a jugar. ¿Sí? Este juego hace dos años, ¿sí? Que ya está. Y la política de la empresa fue sacar un juego masivo, ¿sí? De tiros, ¿sí? O como Onda Quake, ¿sí? Sí. Onda First Person Shooter vendría a ser. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero todo el mundo le dice de tiritos y no es de tiros. Claro, de tiros en primera persona, ¿sí? ¿No? Bueno, sí. En Warface.com ustedes se hacen una cuenta, se bajan el link, ¿sí? Se instalan por un instalador que pesa 3 GB, así que se acuestan a dormir, el otro día ya lo tienen. Claro. ¿Sí? Con una conexión de sí o sí, cuando se conectan al juego tienen que tener mínimo 1 mega, ¿sí? Uh-huh. Recuerden, Warface, ¿sí? Warface.com, elijan la opción de servidores en español, o sea... ¿Usted ya anduvo por ahí? Sí, sí, sí. Está muy bueno el juego, es First Person Shooter, es tipo... ¿cómo te puedo decir? Con los gráficos que hay ahora, ¿sí? Tipo sí. Bioshock, tipo de primera línea, pero gratis, ¿sí? Así que aprovechen. O sea, no es como el Doom. Ahora, dale. No. ¿Cómo gana plata esta empresa que ya, sí. que vos te da el juego gratis? ¿Sabes cómo es? Usa la misma metodología que el famoso fucking juego de celulares que se hizo muy famoso. ¿Cuál? ¿Cuál? El de los caramelitos. ¿Cuál es? Ah, Dios, Candy Crush. El Candy Crush. El Candy Crush gana plata porque vos ponele, llegás a cierto nivel y sí o sí tenés que comprar ciertas cosas. Claro. Para seguir, compras vidas, compras eso, ¿sí? Y lo que hace este juego es, si vos necesitas una armadura, unas botas, un arma, te las va vendiendo o la podés pasar por nivel. Claro. ¿Sí? O sea, o bien accedes por nivel, digamos, completando un nivel, o bien pagás vía PayPal, por ejemplo. Sí, te compras unas vidas, una artillería sí, pesada. Bueno, entonces lo que hacen estos juegos es se está dando una tendencia a otro mercado, ¿sí? Que en vez de comprar el juego completo, te lo dan gratis y comprar las cosas que te hacen falta. Ah, ¿se entendió? Bueno, entonces, sí. Supuestamente hay una encuesta que hizo un montón de empresas, ¿sí? De juegos, que empezó con Minecraft. Sí, que lo expliqué hace 15 días de lo que era Minecraft. Sí, señor. No lo voy a recordar porque es muy tedioso. Obvio. ¿Sí? Entonces lo que hace es, aparece, digamos, crear un mini mercado de lo que es el juego, ¿sí? Uh-huh. No, ya no te venden más el juego, sino hacen un mini mercado de las cosas que necesitas. Ahí está el truco, ¿sí? Bueno, y es este juego que les digo, Warframe, hace un año solamente, que está en inglés, porque antes estaba en ruso. ¿Sí? Y ya tiene 27 millones de usuarios, ¿sí? En todo el mundo. Ajá, o sea, vos te creas la cuenta, te creas un personaje, automáticamente elegís un mapa y entras con 5 vaguitos de otros de otros lados, ¿sí? A jugar. Se juega en modo sí o sí cooperativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que somos como un escuadrón. Armás equipo. De 5 giles que vamos matando muñequitos. Sí, señor. Así, ¿sí? Así que es una buena alternativa para el que tiene una media máquina, medio pelo, ¿sí? Y que pueda jugar gratis a un free person shooter con los gráficos de ahora. Claro, de altísimo nivel, digamos. Sí, a ver. Mira, lo que intenté hacer no me están dando, pero para que le voy a contar a la gente. Traje mi celular para streamear en vivo, ¿sí? Tengo un celular Android 2.3, ¿sí? Que lo como que el mío. Lo que hice fue es instalarle la aplicación de Ustream, ¿sí? Y con la cámara, cuando ustedes se registran en Ustream, pueden streamear, ¿sí? Vía Wi-Fi, ¿sí? Eso es gratis. Eso es todo gratis, sí. Obviamente que vos pagás en Ustream el Pro y te da la resolución HD. Sí, señor. ¿Sí? La idea hoy, veo que no anda ni para atrás la conexión acá, pero no importa, no puedo hacer nada con eso. La idea hoy es de explicar un poco lo que es streaming, ¿sí? De audio y video, ¿sí? Uh-huh. ¿Alguien sabe lo que es el streaming? Ustedes están saliendo por streaming, ¿alguien sabe lo que es? Nadie. Sí. ¿Qué es? Que si vos tendrías que explicar, claro. Si alguien tendría que explicar a un usuario que no entiende nada. Es transmisión en tiempo real. ¿De qué? De audio, video, lo que sea. ¿Son datos o no? Siempre son datos. Si no, estamos sonados. Si no, estamos cagados. Claro, son datos. Si no, son datos. Ahora, ponele, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el streaming? ¿Me está tomando examen, señor? No. Por ejemplo, es una eso está bien explicado, ¿sí? Uh-huh. Es transmisión de datos, en este caso, de audio y video, o audio y video, uh-huh. ¿Sí? A través, lo que hace es, vos de una computadora, como la que tiene el señor Matías, ¿sí? Sale de la placa de audio hacia un servidor que se llama servidor nube, uh-huh. ¿Sí? Que es el servidor que ustedes... el Olga Vázquez paga por el streaming, ¿sí? Y eso lo que hace es relanzar a todos los oyentes, ¿sí? Que como en su casa lo ven en un reproductor. Uh-huh. Básicamente, explicado en criollo, es así. En el video usa lo mismo que el audio, pero lo que se llama otro encoder, encoder de video. Claro, eso es un, sí, codificador. Claro. Ni más ni menos. Hay encoders MP3, ACC y ACC Plus, que ACC y ACC Plus son el famoso audio HD 5.1, sí, para arriba, ¿sí? Y de acuerdo a la velocidad de que vos tenés en la máquina que transmite, ¿sí? Que sea 1 mega, 2 megas, 10 megas, 12 megas, ¿sí? A mayor velocidad de transmisión, ¿sí? Si vos estás transmitiendo con 12 megas, ya el usuario tiene que tener 1 mega, ¿sí? Si vos tendrías 6 megas de transmisión, el usuario tiene que tener 3. Así que Es inversamente proporcional. Claro. O sea, no tan exacto, pero vendría a ser así. Claro. Tampoco... Eso quiere decir que, por ejemplo, entre más lenta sea la transmisión, claro, mayores recursos necesitas vos en tu casa para verlo. Lo que yo quise hacer hoy es mostrar de cómo con un teléfono Android, ¿sí? Uh-huh. Con una conexión Wi-Fi, se puede streamear video. ¿Sí? Obviamente que si este celular tendría una cámara HD, yo transmitiría a HD y sin cable. Uh-huh. Por ejemplo. Bien. ¿Sí? Lo que te da la facilidad del streaming combinado con un dispositivo móvil o portátil en este caso, uh-huh, es que yo puedo recorrer todo Olga Vázquez y yo estoy conectado, puedo llegar a streamear todo el lugar. Uh-huh. Por ejemplo, sí, ¿no? Señor. La idea que si vos combinás bien la parte técnica de lo que es el streaming, ¿sí? Y una PC de medio valor, podés transmitir desde tu casa y hacer una radio de tu casa, ¿sí? Básicamente es eso. Hoy las conexiones de streaming han avanzado un montón, ¿sí? Y lo que se puede hacer es que hay muchas páginas que te dan el servicio de streaming de video y de audio gratis, ¿sí? Obviamente que cada uno tiene que tener su manía para saber usar bien el servicio y sacarle, seguro, bien el jugo, ¿sí? Pero... De hecho, hoy sacar una radio por streaming de audio y video no se necesita ser un hiperprogramador extraterrestre que tenés que estar encerrado en tu sótano, exacto, 3 días. No se necesita, ¿sí?, un Steve Jobs, ni claro, mucho menos. ¿Qué más? A ver, en cuanto a las velocidades de transmisión, ahí, digamos, se están manejando por KBPS. ¿Alguien sabe lo que es un KBPS? ¿Kilobytes por cuánto? Por segundo. ¿Kilobytes? Bueno, kilobytes es una medida de datos, ¿sí? Sí, la menor medida de datos es 1 kilobyte, uh-huh, ¿sí? Entonces, se transmite a 48, que es el sonido, es malísimo, parece una M. Sí. ¿Sí? Después, o sea, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, el sonido de un FM es 64. Es 64 kbps, ese es el óptimo. Es como decir, 128 kbps equivale a un CD. Sí, señor. Hoy... En el streaming, 128 en adelante, es ya como HD, ¿sí? Exacto. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene mucho mejor sonido, mucha más ganancia, el sonido se escucha mucho mejor, pero ¿qué pasa? Necesitas una conexión muy potente para aguantar, poner 100 oyentes a 128 kbps. Exacto. Son valores que no se lo... Que hay muchas veces que dice, bueno, yo pongo el streaming y no se miran esos valores cuando se configura, ¿sí?, el encoder, y por ahí se escucha mal o se corta, es por eso. O sea, para que ustedes hagan una idea más gráfica, para aquellos que no tienen ni idea de este tipo de cosas, ustedes imagínense un camino, ¿sí?, una, claro, ruta, ¿sí? que tiene un ancho determinado. Ahora. Eso es el ancho de banda. El famoso ancho de todo banda. Todo el ancho de banda. El caño. Entonces, a mayor cantidad de oyentes, la franjita por donde puede circular cada uno de los oyentes es cada vez más angostita. Entonces, si vos vas a transmitir en alta calidad, necesitas una avenida zarpadamente ancha para que eso suceda. Ahora, la mayoría de las radios en general, ¿qué hacen? A medida que se van sumando oyentes, van bajando la calidad. Por ejemplo, usted termina claro. escuchando, por ejemplo, una FM en 32. Claro. ¿Sí? En 32 kbps, que es la mitad de la calidad óptima. ¿Sí? Claro. Suena fulero. No, claro. No se entiende nada. Exacto. Por una cuestión de que la calle tiene un ancho fijo. O sea, entre más monos están adentro, digamos, el caminito se va repartiendo entre franjas cada vez más finitas. Entonces, lo que hacen es reducir la calidad. O sea, para poder transmitir en 128, por ejemplo, que es calidad de un CD, tenés que tener una autopista al infierno directamente. Claro, por ejemplo, lo que se estira ahora es como usar una conexión de ponerle 12 megas ¿sí? para poder transmitir en 128 y que el usuario tenga un mega. Claro. De esa base partimos, de 12 megas, simétrico. Uh-huh. ¿Qué sí. quiero decir cuando digo mega simétrico? Que tenga 12 megas de subida y 12 megas de bajada. Ese, bueno, ahí hay otro. Hay otro de los grandes misterios. La banda de internet se divide en dos partes. La UBLA. Sí, señor. ¿Qué pasa? Obviamente te van a dar muchas más bandas de subida, que es para abrir páginas, para abrir correo, todo lo que es navegación normal. Y te ratonean un poco la banda de bajada, porque eso es realmente lo que agota. ¿No? Exacto. Ustedes fíjense, por ejemplo, aquellos que han usado, por ejemplo, FTP. Sí. ¿Qué es? File Transfer Protocol, un protocolo sí. de transferencia de archivos. O sea, dice, yo tengo una conexión de 12 megas, sí, 12 megas de bajada. Ahora, andás a subir un archivo, no lo subís en 12 megas, claro. pero en la trompada. Vos podés bajar, ponerla a 12 megas y podés subir a, no sé, a 4K. Y, pero te dicen, te estoy dando los 12 megas. Exacto. Entonces vos cuando, ¿qué pasa? Cuando vos pedís una conexión, lo primero que tenés que decir, sí, son 12 megas que... Claro. Simétricos, no simétricos. ¿De subida o de bajada? ¿Qué me estás vendiendo? Claro. Por lo pronto. Entonces, ahí ves como la empresa también te afana cada vez, todos los días, ¿entendés? Por eso yo recomiendo que cada 3 días reinicien el modem. ¿Sí? Ajá. Ahí está el truco. Cuando se reinicia el modem completamente, que no es solamente enchufarlo y desenchufarlo, ajá. en mi caso yo tengo una conexión de Fivertel, ¿sí? ¿Sí? Yo quiero resetear ese modem, ¿cómo hago? A ver, sí, cuéntame, yo también tengo una de Fivertel. Agarro el modem, ¿sí? Y sí. viene un cable, ¿sí? De coaxial. Sí, señor. O sea, un cable de fibra óptica que es el mismo cable que nosotros enchufamos al tele. Exacto. ¿Sí? Entonces yo tengo esa punta de la punta que viene a 220, ¿sí? Del transformador. Uh-huh. ¿Sí? Y al lado de ese cable gordo, negro, hay un agujerito que ni se ve. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes tienen que meter algo para apretar eso. Eso resetea. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el tema de Fivertel es muy complicado resetear. Es, primero, tenés que sacar el fibra óptica, sí. ¿sí? Dejarlo enchufado, presionar ese cosito que ni se ve durante 35 segundos exacto, ¿sí? Sacamos ese cablecito y volvemos a enchufar todo. Eso hace que a nosotros los puertos de ese modem queden liberados completamente y nosotros podemos configurar ese modem a nuestro gusto, que la ruta de ese modem es el número de IP de nuestra placa de red. Exacto. Que en este caso todas las genéricas son 192.168.1.1. Ahí le va a pedir un nombre, una contraseña, que es admin. Entren en el modem. Sí, siempre. Entren en ese modem, ¿sí? Lo que van a hacer es, exacto. donde dice unload y download, ponen un limit. Ajá. ¿Sí? Y así, como que hacen justicia, claro. por lo que hace la empresa. Claro, está bien. Eso ya es vandalismo cibernético. No. Eso es ser inteligencia. Claro, sí. Claro. Ser inteligente. Claro, es la Quijote. O sea, a mí me cobran 374 pesos, yo te los voy a pagar y yo te voy a tener la conexión que yo quiera. Claro. Claro, no es la que me vendés, maldito. Es justicia. Yo soy como un Robin Hood, ¿entendés? Robin Hood de las conexiones. ¿Entendés? Ah, mira, sí, es cierto eso. De hecho, por ejemplo, le vengo a dar una recomendación a toda la gente de acá. Por favor, arreglen la conexión esta de Wi-Fi, Sí, porque está muy flojita de papeles. Está floja. Sí, 08, ¿cómo es? Sí, está muy flojita de protocolos, de, hay muchos agujeros de seguridad. Ya la estuve testeando un poco. Porque ya me dejaron prender esto y como. Claro. Claro, es como soltar a la KGB. ¿Qué más? Bueno, eso es un truquito, sí, que todo el mundo. ¿Cómo hago para conectar un modem Wi-Fi al router de Fivertel? ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es resetear, como ya les expliqué, y con todo apagado enchufar el segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo enchufo todo junto, el modem de Fivertel va a tomar la conexión, ¿sí?, del otro Wi-Fi. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Se entendió? Sí, señor. Entonces, lo que va a hacer es... Va a tomar el modem que yo compré en el kiosquito de la esquina. Claro. ¿Sí? Y va a decir, no, esta es otra máquina y le voy a pasar internet. Pero no. Lo que va a hacer ese modem que nosotros compramos a la vuelta de la esquina es rutear esa conexión a toda la máquina y a todos los dispositivos que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya liberamos ese modem de Fivertel. Claro. Quedó desde fábrica de Motorola, fábrica de lo que sea, no de Fivertel. Claro. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Está libre de la manipulación, claro, de la empresa. Exacto. Es como ¿cómo es eso? Liberar un celular, es lo mismo. Sí, esto es más simple, porque no tenés, claro, que abrir, no tenés que sacar batería, no tenés que hacer nada. Esto es mucho más simple. Sí, sí, señor. ¿Qué más? No, nada más. Creo que... Bueno, tú... así que, en resumen, ya saben, 35 segundos apretado el botoncito ese... Algo para... ¿A alguien le quedó claro? Lo explico de vuelta. No tengo problema. No, para mí quedó clarísimo. ¿Sí? O sea, igual. Los pasos. Claro, no le voy a poder hacer un tutorial, un video tutorial en Facebook. No da. No, pero. Es que en su canal de el que agarró, de stream, el que escuchó, agarró cosas y ya se va a Google, digo, está, y googlea. Aparte, tenga en cuenta que estás haciendo grabado. O sea, que mañana un modem de. Es que no Fiverr. Es que no hace saltar. A ver, vos lo que haces es. Decirle a ese modem que querés un poco más de conexión, nada más, para que no te retene. Claro, que te diera una onda. No sé más nada que eso. O sea. Bueno, resumiendo, tenemos... Es totalmente legal. Lo que pasa es que uno con dos dedos de frente se aviva y lo hace. Claro. Punto. Pues sí. Bueno, tenemos. Entonces, para regalar, vamos a hacer el resumen de los regalos que tenemos, así la gente se empieza a notar. Te están escribiendo acá en el Facebook. Hacen trick, continuamente. Claro. Ojo, no se tiene que dejar nunca el mismo abierto. Eso dicen. Mientras el negro se ríe. Sí. La pantalla caliente, sí. La famosa pantalla caliente. A ver, ¿qué más? Bueno, el resumen, exactamente, así, ¿sí?, la gente se puede anotar en el grupo de Condiciones Extrañas Radio Nauta 106.3. Regalos, ¿sí? Va. World of Warcraft, 3 expansiones, desde el primero al tercero, para que no se mareen. No le voy a decir todos los nombres en inglés porque... Al pedo, estoy quedando sin saliva, aparte, ¿no? Después, ¿sí? El compilado con los jueguitos, los fichines. Claro, ¿sí? MAME, los famosos MAME. Sí, MAME 32, Atari original 2600, ¿sí? La mítica consola de los 80 y un compilado de Sega. Bien. ¿Sí? Exacto. Y después, StarCraft 1 con la expansión, ¿sí? Esos también. Así que anótense y yo... si se anotan, me dicen, mirá, yo quiero este juego, yo cuando me toque venir otra vez, se lo traigo. Exacto, dentro de 15 días el señor Delfino estará trayendo todo su parva de CDs. Ah, pará, que me falta algo. Quiero recomendar un juego que todavía no salió, pero estoy desesperado que salga, así que lo voy a... Watch Dog, ¿sí? De la empresa Ubisoft. Sí. Tiene que salir el mes que... El perro vigía. Claro, el mes que viene, que va a ser... ¿Alguien jugó Assassin's Creed acá? No. Assassin's Creed es un juego que sacó una empresa que se llama Ubisoft, ¿sí? Que lo que hace Assassin's Creed, vos tenés un personaje que es un asesino a sueldo. ¿Qué pasa? Un sicario. Sí, exactamente, un sicario, pero el juego empieza de la Edad Media, ¿sí? De la época de los castillitos. ¿Cómo llegó ahí el personaje? ¿Sí? Resulta que el juego te traspasa a todas las vidas pasadas del chabón y vos descubrís que es un asesino, un sicario en la Edad Media. Entonces empezás a matar a Alejandro Magno, a un montón de personajes para salvar la humanidad. ¿Sí? Watch Dogs va a ser lo mismo, pero ambientado ahora en el 2014 en la ciudad de Los Ángeles. ¿Sí? Y lo que va a estar bueno es que vos podés agarrar el perfil de Assassin's Creed y transportarlo a Watch Dogs. Ajá. ¿sí? Bien. Pero con toda la estética de acá. Va a salir el mes que viene, que yo voy a tener la beta tester, ¿sí? Y la voy a poder probar. Pero ya está festejando a cuenta. Sí. Claro. O sea, mientras todos miramos el mundial, el señor se va a encerrar a jugar. ¿Qué mundial? Yo prefiero mirar el mundial de Kerning, mira. Antes del mundial de fútbol. Muy bien, vamos entonces a cerrar el bloque del señor Delfino escuchando a Hernán Larrazábal, un disco nuevo, el cuarto, del ex vocalista de Bufones, que en algún momento se separó y llegó a su cuarto disco solista. Señor Delfino, un verdadero placer como siempre. No. Aquellos que se han quedado con alguna duda, no duden en escuchar. Aparte, mañana se puede descargar el programa. Aparte, soy re claro explicando. Claro, claro, más imposible. O sea, meter el piringundín 35 segundos atrás hasta que salte todo. Y listo. Y le pedimos una subida y una bajada equilibrada a nuestro querido Modern, claro, de Fivertel. Basta, basta de estafa. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Thank you. refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Han pasado 36 minutos de las 21 horas, aproximadamente, segundos menos. Ahora 37. Y ya hemos aprendido algo así como 10 técnicas sexuales maravillosas y cómo reventar un modem de Fivertel. Exacto, así que te filmás y te haces tu cuentita en Poringa. Claro, en Poringa, yo stream y a la mierda, repetís en vivo las 10 técnicas sexuales. Y viví de eso de tu casa, no. Exactamente. Tenés que salir, no te tenés que comer la lluvia. Exacto, un verdadero canal porno en su casa, querido amigo. Así que bueno, pero vamos a meternos con la historia de un personaje que sí tiene mucho rock y también tuvo metido algunos quilombitos legales de por el computadora, tema. Le han encontrado le engancharon un par de cosas, sí, digamos, estuvo acusado de pedofilia en algún momento, o sospechado de, al menos, porque le encontraron una foto de unos pibes en la compu. Bueno, pero supo. Estamos hablando, sí, dignamente. Justificar, sí. Bueno, así que bueno, estamos hablando de Pete Townshend, líder, guitarrista y también, en algunos casos, vocalista de The Who. Sí. Porque en el día de ayer, 19 de mayo, cumplió 69 años. ¡Epa! Señor mayor. Bueno, ya. Sí, como dijiste, guitarrista y compositor británico, nacido en Londres, al frente de The Who, 40 años como guitarrista y también compositor principal de la banda, escribió más de 100 canciones para el grupo, incluyendo esas óperas tan conocidas como Tommy y Quadrophenia, que tienen sus respectivas películas. En Quadrophenia trabajaba Sting, por ejemplo, para sacar una idea. Y en Tommy trabajaba Tina Turner. Una banda, Eric Clapton también estaba. Haciendo de Adiós Ácido. Bien, bueno. Reina Ácido, perdón. No, Reina Ácido. Historia. Nacido en una familia eminentemente musical. Sus padres eran músicos profesionales. Fue un adolescente tímido e introvertido. A los 12 años comenzó a tocar la guitarra y el banjo, practicando sobre todo temas de Billy Haley y The Comets. Entonces escuché el Rhythm and Blues, esta es una declaración, y todo lo demás acabó para mí. El primer disco que recuerdo fue Green Onions de Brooke T y de MG. Ya no había escuchado a Muddy Waters y toda esa gente. Fue Steve Cropper quien me inspiró la forma agresiva de tocar una guitarra. Tocé en un dúo de Dixie que formó con un amigo suyo, John Entwistle. Luego terminé el instituto, Townshend y Entwistle se unieron a un grupo de skiffle rock liderado por Roger Daltrey, otro compañero de clase, llamado The Tours. En los primeros días, The Tours tocó una variedad de música con influencias del blues estadounidense y el country. aunque desarrollándose principalmente al rhythm and blues. La formación consistía en Daltrey como primer guitarrista, Townsend como guitarra rítmica, Itzbull al bajo, Doug Sadmo en la batería y Colin Dawson como vocalista. Con la salida de Dawson, Daltrey pasó a ser el vocalista y Townsend se convirtió en el único guitarrista. En 1964, Sandom dejó el grupo. The Doctors cambió su nombre a The Who. Y el grupo se completó con la llegada de Kate Moon aquel año. Sin embargo, por un corto periodo, en el verano de 1964, bajo la dirección de Peter Medin, cambiaron su nombre a The High Numbers, lanzando su Sweet I Am The Face, un sencillo dirigido a los aficionados mod. El sencillo fracasó en las listas y la banda volvió a nombrarse The Who. Medin fue reemplazado como manager por el equipo de Keith Lambert y Chris Stamp, quienes habían visto tocar a la banda en el Railway Tavern. Bajo la dirección de Lambert y Stamp, The Who se hizo popular entre los mocas. Su innovador estilo musical, la banda creó el eslogan Maximum Rhythm and Blues. The Who alcanzó la fama en el Reino Unido con una serie de sencillos que se ubicaron en el top 10, impulsado en parte por emisoras de radios piratas como Radio Caroline, iniciando su éxito en enero de 1965 con I Can't Explain. Townsend siguió siendo el principal compositor del grupo, ya que escribió más de 100 canciones que aparecieron en los 10 álbumes de estudio que tiene la banda. Entre sus logros más importantes se encuentra la creación de Tommy, para la que se usó el término ópera rock, aunque 2 años antes habían explorado ya el concepto en A Quick One. Su presentación en Monterrey, en el Monterrey Pop Festival, junto con el debut televisivo de la banda en tierras estadounidenses en el programa Smothers Brothers Comedy Hour, ayudaron al grupo a ganar un gran nivel de popularidad. En este último, la banda interpretó My Generation, en donde Moon cargó su bombo con explosivos que detonó al final de la canción. Esta explosión hizo que el pelo de Townsend comenzara a prenderse fuego y uno de los platillos de Moon lo lastimó en un brazo, cosa además esto que le proporcionó una sordera parcial a Townsend. El canal de televisión VH1 colocó esta presentación en el número 10 de su lista de los grandes momentos del rock and roll en televisión. Destrozar la guitarra al final del show contra el escenario, los amplificadores hasta hacerla añicos, se convirtió pronto en uno de los actos habituales de Pete. El origen fue puramente casual. Desde sus inicios, Townsend siempre se movía como un loco por los escenarios. Un día, actuando en un pequeño club local, en uno de sus saltos, el mástil de su guitarra impactó en el techo, lo que significó la muerte instantánea de su instrumento. Mientras Pete miraba desconcertado su guitarra inservible, el público gritaba y aplaudía enfervorizado. Días después, el accidente era la comidilla de los aficionados y la prensa comenzó a publicar historias del grupo The Who, cuyo guitarrista destrozaba las guitarras. Pete fue uno de los pioneros en el uso del feedback, ¿sí? Eso de pararse delante del amplificador y darle. Y de la introducción del sintetizador como instrumento en el rock, como en el álbum Who's Next del año 1971. Ese mismo año publicaron el álbum en vivo Live at Leeds, considerado uno de sus mejores discos en directo del rock, con temas como Magic Bus, Substitute, Summertime Blues y Young Man Blues. Bueno, después viene Quadrophenia en 1974, otra ópera rock. Sigue el estilo de su antecesora, con un rol aún mayor de sintetizadores, además de un mayor uso de instrumentos de metal, lo que llevó a que sus detractores sostuvieran que era pretenciosa y grandilocuente. En 1977, Townsend grabó junto a Ronnie Lane el álbum Raw Mix, con intervenciones de Eric Clapton, John Inswood, Ian Stewart y Charlie Watts. Tras la muerte de Kate Moon en el 78, el grupo continuó con el sustituto Kenny Jones a la batería. Todavía publicarían 2 álbumes más, Face Dances en 1981 y It Is Hard en 1962. ¿Cómo es esto? Bueno, antes de que Pete y Daltrey disolvieran la banda en 1984. Si con The Who Pete llegó a escribir 100 canciones en su carrera en solitario, habrá compuesto otras tantas, además jingles y temas para televisión. Entre el 79 y 2001 ha publicado 12 álbums en solitario, con algún hit como Let My Love Open the Door en el 80, que perteneció a su mejor trabajo en solitario, Empty Glass, en el que el músico, tras su divorcio, se enfrentaba en sus canciones a temas como el abuso de drogas, el alcoholismo, la vejez y su propia sexualidad. Le siguió All the Best Cowboy, Have Chinese Eyes en el 82 y Scoop, una recopilación de 25 demos de los tiempos de los Who, también temas inéditos. Durante el resto de los años 80 y principios de los 90, volvió a experimentar con el concepto de ópera rock, lanzando diversos álbumes basados en historias, incluyendo White City, A Novel del 85, The Iron Man, A Musical del 89 y Psycho the Relectic del 93. Y en 2000, los tres miembros originales sobrevivientes trabajaron en la grabación de un nuevo material, pero sus planes se estancaron temporalmente debido a la muerte de Innswood en 2002, era el bajista. Ajá, sí señor. Townshen y Daltrey continuaron con el trabajo de la banda, lanzando en 2006 Endless Wire, que alcanzó el top 10 en Estados Unidos y en el Reino Unido. En el Pete toca todos los instrumentos menos la batería, de la que se encarga Zach Stargate, el hijo de Ringo. En el año 2003, la policía inglesa puso en marcha la operación OR, así se dice, que consistía en rastrear las personas que accedían a pornografía infantil sospecha en esta. El músico hizo un comunicado explicando que una usó su tarjeta de crédito para acceder a una página de pago que contenía pornografía infantil. Un año antes, Pete había publicado varios ensayos en su página personal como parte de una campaña en contra de la cada vez más fácil accesibilidad a páginas con contenido pornográfico infantil. Townshend aseguró que lo había hecho como parte de una labor de investigación y que no había descargado ninguna imagen. Una posterior investigación en su domicilio permitió comprobar que esto era cierto. Sin embargo, la policía inglesa, aunque no presentó cargos contra el músico, mantuvo su vigilancia por considerar que no es una excusa el que el acceso a las páginas sea por curiosidad o para una investigación privada. Townshend manifestó a través de su abogado: sé que hice mal accediendo a la página y que haciéndola quebranté la ley y lo acepto la advertencia que me y acepto la advertencia que me ha hecho la fucking police. Townshend lleva muchísimos años, desde los 70, donando grandes cantidades de dinero para todo tipo de causas y organizaciones, como Amnistía Internacional o Oxfam, y celebrando innumerables conciertos benéficos, entre otros, para niños con deficiencias físicas, autistas, damnificados por inundaciones, etc. En el año 2012, Townshend y Daltrey actuaron como The Who en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Londres, y a continuación realizaron una gira por Norteamérica, Reino Unido y Europa interpretando la obra Cuadrofemia completa, que concluyó en el año 2013 en el estadio de Wembley, coincidiendo con el 50º aniversario de la banda. En una entrevista posterior, Townshend aseguró que en el año 2015 realizarán una macro gira de despedida para la que piensan componer algunos temas nuevos. Bueno, y ya acá la historia. Ahora un poco la canción emblema de los Who. Sí. Poco la historia. El primer gran hit que tuvo. Sí, sí, sí. My Generation es esta, hablamos, ¿no? Mi generación. Es... Bueno, dice el joven estudiante de arte Pete Townshend, que acaba de mudarse al aristócrata barrio londinense de Belgravia, ha despertado cierto rechazo entre sus vecinos. Que este joven se encuentra en el camino de convertirse con su banda en uno de los grandes de la historia del rock. No parece consolarles y critican abiertamente su mal gusto en el vestir y su aspecto descuidado y sucio. Estaba en un barrio aristocrático ahí. Claro, muy careta. Claro. Es como sucio y roñoso hippie. Claro. Temiendo de su presencia y la de otros como él, puedan dañar el buen nombre del barrio, ¿no? Claro, ah. Los bien pensantes de... Claro, cuando yo me mudé a la loma me dijeron lo mismo. Claro. Bueno, Pete, ajeno a toda crítica, no ceja en sus extravagancias, entre las que destacaba el automóvil que usaba habitualmente para desplazarse, un Packard de 1935. Claro. Una dama de alto rango, nada menos que la reina madre, pasa numerosos días con su coche oficial camino hacia Buckingham Place y sufre, al pasar por la calle del edificio Townshend, la dantesca visión del viejo automóvil. Claro. Arte de ver semejante chatarra en tan elegante barrio y creyéndolo abandonado, manda a retirar el auto de Townshend. Claro, sáquenme esa porquería, claro, de ahí. Pasaba, sí, por ahí, era un barrio bien carolo y pasaba, claro, la señora. Pasaba la vieja. La señora, sí, sí. Claro. Entonces, cuando Townshend recibe la noticia, estalla de ira y maldice a estos malditos post-imperialistas, dice. Su ira destila sed de venganza que plasma a través de su guitarra y su pluma en una canción anunciando y definiendo con violenta determinación la brecha generacional. Esta se convierte en un himno de todos los de que quieren morir antes de envejecer, un clásico del rock que quizás no existiera si no hubiera pasado por allí la reina madre. O sea, la vieja chota. Claro, sí. Porque en una parte de la letra de My Generation, que la tenemos acá, dice: espero morirme antes de llegar a viejo. ¿No? Claro, el loco. No quiero ser. Sartadísimo con la gente adulta conservadora. No quiero ser como ellos. Y esto, cuando cumplió 30 años, le hicieron la pregunta a Townsend: ¿no te ibas a morir joven? Claro. De esa famosa frase: espero morir antes de llegar a viejo. Y él dijo: cuando escribí el tema, no me podía imaginar lo rápidamente que uno envejece. Y más en la industria del rock and roll, con tanta moda cambiante, punto suspensivo, moda cambiante. Sí, sí, sí. Bueno, abramos el espectro. Claro, o sea, ¿no? O sea, ¿cuántos han dicho que no quieren llegar a viejos y después cambian de idea? Bueno, el punk. El punk mismo así. Era. Exactamente. Claro. Que el único boludo que se subió al bondi de ese fue Sid Vicious, porque todos los demás sobrevivieron y son señores gordos con plata. Sí, sí, están en Los Ángeles. Claro, bronceados como una. En Beverly Hills, en sus lindas mansiones. Exacto. Hoy son estrellas de rock, sí. Como todo. Bueno, vamos a dar cierre a este punto culminante de la historia del señor Pete Townshend, escuchando, obviamente. Ah, no, un señor grande ya. Sí, sí, 69, pero lo cumplió ayer. Vamos a escuchar entonces justamente el tema en cuestión. Es My Generation, el primer hit que tuvo The Who en su ya dilatada y muy versionado además. Exacto, hasta los Ramones lo hicieron. Y después vamos a escuchar otro de los grandes clásicos de la banda, que es Baba O'Reilly. Ahí que entran los sintetizadores. Exacto, ahí empezaron a meter teclados. Cuando ya el estilo Who se empezaba a caer, hubo que recauchutarlo un poco. Y saben cómo es esto, metemos un par de teclados y parece que la onda cambia. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Generation. Don't try and dig what we all say. Sensation. About my generation. I'm just talking about my generation. My generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Thank you. Condición Extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Oh, por Dios, la tecnología nos fue una mala pasada. Sí, la verdad que sí. Bueno, háganme acordar los dos, ambos dos, que traigamos los papeles impresos, es más seguro, sí, para este tipo de contingencias. Pero es la primera vez que se nos ocurre, sí, no traer cosas similares. Con tanto que fue todo metiendo mal. Una mano acá, sí, claro, bueno. Lo oyeron, lo han escuchado. Sí, puede ser, es muy posible. Sí. Bueno, teníamos varios cumpleaños este fin de semana, que decidimos solamente festejar el de Tauscher. Sí, teníamos... Pero cumplió Tanguito. Claro. Joey Ramone. Ian Curtis, otro aniversario de su muerte. De su muerte. 36 años. Desde 6, que murió. 4. Ah, 6. No importa. Me parecía que era en algunos 34. Lados 36, otros 34. Yo porque no hice la cuenta, pero en algunos decía 34, en otros 36. Sí. Y bueno. También Luca hubiera cumplido 61 años. Sí, exactamente. Luca Prodan. Sí. Otro era vocalista de Sumo. Bueno. Incipiente carrera solista. Sí. Bueno, mucha gente cumple años, esas cosas, y crecen. Se Pero ya tenemos para armarnos el kiosquito con el streaming y. Y las 10 técnicas sexuales. Técnicas sexuales bien exóticas. Bueno, hablando de eso, queremos mandarle saludos a la señorita, barra señora, no sé en qué condición marital está, Cecilia Serrano. ¿Cómo y, no saben qué condición está? Claro, ¿está casada o está juntada? Porque no es lo mismo. Bueno, no, usted bueno. Tampoco. Yo no qué, yo no soy ni señorita ni señora, soy no, señor. Pero usted tampoco está casada. Bueno, eso lo admiro. Pero por eso digo, Cecilia Serrano, Jorgelina, Farnucci y Cerveto, que estuvieron delirándose con las 10 técnicas sexuales, que dijeron que ya estaban calentando la bañera. Opa, ¿cómo y estaban? Y yo le dije que se consiguen un par de hormigas calientes, y acotaron así vía WhatsApp. Guarda con la hormiguita caliente, me dijeron así de una. Sí, la hormiguita viajera. Sí, sí, esa que es negrita y traviesa. Sí. Sí, sí. Bueno, es así la cosa, la hormiguita. Pero hay gente, bueno, que no solo no se contenta con ponerse hormiguitas encima, sí, sino que aparte se pone cosas más contundentes, en partes pudendas, por decirlo sí, de alguna forma. Sí, y así les va, ¿eh? Así les va. Se lo paso a relatar, ustedes hagan las acotaciones dignas del caso. Sí, por supuesto. Dice, un estadounidense tuvo que recurrir al médico luego de que en pleno acto sexual con su esposa, atención, con su esposa, se le atascara un consolador todavía funcionando en su parte trasera. Todavía funcionando. Trajiste moscas, ¿qué trajiste, claro, loco? Para disimular se metía ahí entre los, claro, arbustos. Exacto. Claro. Stevie Pope. Tiene apellido Papa más encima. Sí, Steve bueno. Pope. Pope. Sí. Papa. Pope. Es como, ¿cómo es el jugador de Vélez? ¿Que se llama Papa también de apellido? No lo sé. Bueno. Enfermero certificado de la sala de emergencia de Fresno. Con objeto sexual atorado en su cuerpo, dice acá el documento. Escrito, firmado por antescribano público, ¿no? Esto certifica, sí, que es verdadero. No relata la situación. ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Su experiencia la detalló. Me quedó algo. No, qué feo. A ver. Dice, su experiencia la detalló en un episodio de Sex Sent Me to the AR, ¿sí? Eso significa, el sexo me envió a la guardia. Así de más. Mira. Es una serie. Ajá. Un episodio de El sexo me mandó la guardia. Ah, y ellos qué quisieron, emular el episodio. Ya hay un reality todo de exacto. Según el enfermero, el paciente llegó con su esposa quejándose del estreñimiento severo. Sí, sí, ay, sí, mi marido está duro, dijo. Claro, está taponado. Está taponado, revíselo, por favor. Tomaron una radiografía y lo examinaron. Pudimos pero, ver perfectamente. Señora, ¿esto? ¿Qué hay acá adentro? Claro. Señora, ¿qué? Se le fue la mano. Claro. Pudimos ver perfectamente un objeto grande atascado en el intestino grueso, dijo Pope en el show. Es la primera vez que he encontrado un vibrador encendido todavía dentro de alguien. Aclara, así como bajando línea. Sí, esto imagínense. Es algo que requiere atención inmediata, dijo el hombre, pues puede causar una hemorragia interna, infección y cirugía abdominal, bolsas por colostomía y alimentación por tubos. O sea, le pintó un cuadro siniestro al pobre infeliz que tenía el consolador que no vibrando se en su querele. No le ocurra volver a hacerlo si zafa de esta, dice, por favor. Mire todo lo que le puede llegar a pasar. todo feo. Claro, el paciente no quería explicar cómo se le atascó el vibrador, sí, pero más no, tarde la esposa soltó la información. Sí, sí. Ya, siempre la buchona, claro, manda en cana. Así ya dice. Era obvio, ¿no? Dice, dice, la mujer nos dijo, jugando un poquito. Claro, dice. La mujer anda con el alcohol en gel, ¿viste? Así. La mujer nos dijo que estaba intentando aventuras y usar el vibrador, dijo. Queríamos, dice, claro, hace muchos años que estamos juntos, nos aburrimos, queríamos nuevas experiencias. Claro. Le tocaba a él. Claro. Le tocaba hacer el pasivo. Sí. Dice, y las cosas se pusieron fuera de control. Completamente sí, descajetado. Claro. Rock and roll. Claro. De rock and roll y Lupita. Claro, y nadie se ve muy bien, pero en todo el revoleo, el liberador terminó atascado dentro de él. Ay, se descuidó ella. Exacto. Sí, le tembló el pulso. Claro, no puede ser que un vibrador loco. Le tembló el pulso y hizo la cagada. Exactamente. Bueno. Bueno, listo, de ahí listo. Termina. No sabemos qué le pasó al, no, al, o sea, digamos, al OPI del señor. Hay que ver Sex Send Me to the AR. O sea, sí, el sexo me mandó a la guardia para saber cómo termina las andanzas de este ukelele maltrecho por un consolador. Bueno, no, así yo que, creo que no, que, usted dice que se lo no pudieron sacar perfectamente y bueno, que el hombre aprendió la lección y que no lo va a volver a hacer. Si tiene cable, favor, puede verlo por TV. O que no lo suelte. Claro. Qué frunza, qué frunza, así la cosa más. Claro. Uy, hemos escuchado un poco de música. Lo que prueben con alguna de las técnicas exóticas esas que les, claro, presentamos hoy. Ya lo dijo alguien, todo lo que entra tiene que salir y todo lo que sube baja. Sí. Así que vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos dando vuelta por ahí? Vamos a escuchar, si no me equivoco, a La Freisa, que está por ahí. También estrenando tema nuevo. Estos son todos adelantos de discos que en algún momento van a salir. Ya sonó el de Hernán Larrazábal, que ya está dando vuelta. Y ahora vamos a escuchar a La Freisa. Algo, ¿cómo se llama el tema? Saturno, creo. Saturno, creo. Bueno. Y después venimos al cierre y ya con, obviamente, con el Matu tema, es decir, el pico alto en términos musicales del programa. Y ves que no hay Arréglame el ventilador, que ya me estoy recagando de calor y me hace olvidar un poco del amor. Franero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Muy bien, 10 y 12 de la noche. La señorita Cecilia Serrano confirma que es concubina. La otra es la casada, dice, en referencia a su amiga Jorgelina. La otra es la casada. Pero bueno, gente que tiene que nos conoce de vieja data y sabe. Y por eso usted no sabía su estado civil. Y bueno, es así. Bueno, queda poco por delante. No tenemos nada más para decir. ¿Algo para agregar? No, de ninguna manera. Nada, ¿por qué se ponen los guantes como Michael Jackson? No, porque tengo cosas que ocultar en las manos. Bueno, hormigas calientes. Hormigas. Bueno, señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Señor Lucas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y señor Matu Operator del otro lado, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tiene preparado ahí en la...? Formada por Brody Dale, la que formó The Distillers. En la esposa de Josh Hamm es. Esa misma. Sí. Bueno, una banda que cuenta con el ex guitarrista de Distillers, Jack Irons, que estábamos hablando el otro día un rato, de los Red Hot, de Pearl Jam, de Eleven, y Alan Johans, que ha colaborado entre tantísimas otras bandas con también con los Red Hot, con Gil Slovak, que fue la columnita el otro día, Ten Crooked Vultures, Queen of Stone Age, Desert Sessions. Claro, se queda ahí en el barrio con todos esos pibes. Sí, es como una banda de más amigos del barrio. Ajá. Esta banda Spinered, bueno, fue formada por ella en el 2007, si no me equivoco. Tienen un disco nada más editado, después tiene un par de EP. se lo encasilla como rock alternativo, una mezcla de new wave, post-punk, hard rock, claro, toda esa movida. Esa etiqueta en la que entra y engloba absolutamente todo. Claro, sí. Encasillar, qué sé yo. A mí, claro, a mí no escucha, rock, ¿qué es? Rock alternativo, sí. No tiene sentido, exacto, pero bueno. Y nada, elegí el tema que abre este disco homónimo del 2009, si no me equivoco, que se llama Ghetto Love. Así que terminamos con ese tema dedicado a Sir W, que anda por ahí afuera y que sé que le gusta este rock alternativo. Así que va para él. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado. Y nos vemos el martes que viene en la sintonía del 106.3 o el www.radionautafm.wordpress.com. Esto fue Condición Extraños número 42, el cierre de Matu. De condición extraños aconseja no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicarán los lienzos. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase.